La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Oral y Público. Oral y Público es un programa que data sobre los juicios a los genocidas, que comenzamos por allí en octubre del 2010 y que seguimos porque siguen los juicios y seguiremos mientras sigan los juicios. Así que esa es nuestra razón de ser aquí a través de la radio. Les agradecemos que nos permitan todas las semanas abrir, digamos, que abran sus oídos a algunas de las cosas que tenemos para contarles, que muchas veces no son cosas en general, no son cosas para reír, no son cosas para distender, pero que de todas maneras haya un interés de escuchar un programa de radio que recorre estos caminos. A nosotros nos enorgullece. Suele decirse en los medios de comunicación que uno no elige a los oyentes, que los oyentes lo eligen a uno, pero la verdad es que cuando se trata de programas de este estilo, uno sabe que la gente que nos está escuchando en muchos casos hace un esfuerzo realmente muy grande para poder escuchar el contenido que aquí se genera, aunque también intentemos meter momentos de humor y momentos de sonrisas, que en general también los aporta nuestro querido amigo Víctor Basterra, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Espero que estén bien y satisfechos de la vida, ¿o no? Bueno, Víctor, tenías una reflexión ahí para arrancar, nos va a interesar acompañarte. No, era digamos una especie de queja mayúscula a un pensamiento que se ha ido extendiendo en estos tiempos, que es una llamémosle una mirada que se ha desarrollado en algunos lugares y en algunas franjas de la sociedad, estableciendo que en estos tiempos que corren hay una especie de censura, de remedo de la dictadura. Y quien ha vivido otros tiempos, me molesta profundamente que en estos tiempos donde todo se habla, todo se discute, todo está en discusión, todo se trata, salvo el que no quiera entrar en la discusión, pero en todas partes se discute algo. Se discute el tema de la justicia, se discute el tema de los medios, se discute el tema de la memoria, se discute, pero mil cosas que se están estableciendo, y comparar estos tiempos donde todo se puede discutir, donde no hay un carro de asalto esperándote a la vuelta de la esquina, o un patrullero o un Falcon con gente de civil esperándote para meterte en un centro clandestino o alguna cosa así, compararlo con una dictadura, me parece absurdo, totalmente absurdo y ridículo. Y me da un poco de bronca esa historia. Yo, por ejemplo, estuve en dos lugares muy diferentes, muy diferentes. Uno, un lugar del interior del país, Pedro Luro, una localidad que queda a 130, 140 kilómetros de Bahía Blanca, al sur. Es un pueblo, es el principal pueblo del partido Villarino. Tiene 12.000 habitantes, pero tiene un colegio secundario de 1.000 alumnos. Es un colegio importante. Yo di tres charlas, una de la mañana, una de la tarde y otra de la noche. Y en dos de las intervenciones me preguntaron algunos jóvenes si acá había, si había una dictadura, si era esto, había una mirada de dictadura sobre determinadas cosas. Entonces, concretamente, la pregunta era esa, o sea, si estábamos viviendo una dictadura. Si estábamos viviendo una dictadura. Y yo les dije, ¿ustedes saben lo que es una dictadura? Entonces expliqué, eso me dio pie para abrir un panorama de lo que significó. Primero, uno vivió varias dictaduras, desde el 55, 66, todas las demás. Sí, ojalá hubiera sido una sola, ¿no? Por eso, yo viví a partir del 55, del 16 de septiembre del 55, la primera dictadura. Uh-huh. Después viví el 66. Después viví el 71, 72, 73, hasta el 73, con Onganía, Livingston, Lanusse. Después, las tres juntas militares que pasaron por a partir del 76. Esos eran dictaduras. Uh-huh. Ahí se cerraron diarios, se cerraron radios, se atacaron los centros de estudiantes, no existieron más. Los sindicatos fueron intervenidos. O sea, eso es dictadura. Uh-huh. Eso es dictadura. No hablemos de huevadas que después no sabemos cómo ubicarnos. Y lamentablemente a muchos de los pibes le meten eso en la cabeza. Uh-huh. Y después lo confronté también en otra actividad que hice acá en un colegio que se llama, un hermoso colegio que se llama García Lorca. Ahí en agronomía, dijiste, ¿no? En agronomía, sí. Uh-huh. Me hicieron más o menos las mismas preguntas. Yo dije, miércoles, son 800, casi 900 kilómetros de distancia, con una mirada, que hay una mirada de esa naturaleza. Digo, es preocupante. Ahora, Víctor, me pregunto, ¿no? Tratando de verle el lado positivo a esas preguntas de los chicos. ¿No puede ser también que lo que se haya dado es que vos tenés esta valoración y este contraste porque, digamos, viviste, digamos que hasta el 83 los gobiernos democráticos en tu época interrumpían a las dictaduras y no al revés, como suele decirse. Pero estos chicos nacieron en democracia y nacieron con la democracia, y quizás lo que reclaman de fondo en esa pregunta es que esta democracia, que hay algunas respuestas que no las dio, digo, que se profundice el sistema, ¿no? Y ya no tienen para comparar con la dictadura, y quizás no ven posible, por suerte, creo que no es posible el regreso de una dictadura de aquellos estilos. ¿No puede pasar por ahí? No, yo creo que los pibes lo que preguntaban era, ¿qué pensaba uno de lo que habían escuchado? ¿Qué pensaba uno de lo que habían escuchado? Porque esto se dio después de una larga charla, de una explicación de lo que fueron los tiempos aquellos. Entonces ellos me preguntaban, si es verdad que hay esto, aquello y lo otro. Ellos me preguntaban, para que yo dé una opinión, buscaban una referencia. ¿Cuál era la referencia que tenían? Tenían una referencia de decir, esto es una dictadura. Uh-huh. Estamos viviendo, no digo que eso, porque hay mil cosas para mejorar, mil cosas para profundizar, mil cosas para... Pero los pibes ni siquiera preguntaban las cosas que hay que profundizar. Preguntaban, ¿estamos viendo una? Porque yo escuché en un periodo, en un radio, una radio, escucharon en la televisión, escuchó a un allegado que hablaba de esas cosas. Y yo digo, la mierda, ¿cómo te pueden envenenar la cabeza, no? Uh-huh. A eso me refería. No, es una preocupación para estar... y otra de las preocupaciones que había era si era factible que hubiera la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado en nuestros países. Yo les di el ejemplo que no lo iban a hacer con las mismas metodologías que lo habían utilizado antes, con tanques en la calle y aviones bombardeando o alguna cosa de esas, sino que lo iban a hacer de otra forma, uh-huh, como lo hicieron en Paraguay, como lo hicieron en Honduras y como lo intentan hacer en Venezuela en estos momentos. Uh-huh. Esto es así. Uh-huh. Esta libertad que tienen ahora los pibes, eso ahí va a estar en cuestionamiento, ¿eh? Estoy seguro. Bueno, por esto es importante tenerlo a Víctor formando parte de este equipo de laburo, y en un programa que se jacta de intentar mantener viva la memoria de aquellos años, qué mejor que rescatar lo bueno de este sistema, dejando en claro que todos los que hacemos este programa, te incluyo, Víctor, y me corregís si no estás de acuerdo, pretendemos que este sistema se profundice y que la democracia en un montón de sentidos y en un montón de aspectos implique que los derechos humanos de hoy también se cumplan para un montón de gente que vive en condiciones indignas o para un montón de gente que vive cosas parecidas a la de aquellos años. Esta semana hubo una sentencia de un caso casi desconocido en la zona de Santa Teresita, donde hay un desaparecido, Darío Jerez, que desapareció en el año 2001 y que todos sus las personas que estaban acusadas en este juicio al que tanto costó llegar fueron declaradas inocentes en ese juicio. Es decir, que Jerez no está, y no solo esto, como decimos nosotros por allí en un separador de Jorge Julio López, que está desaparecido no solo físicamente, sino desaparecía la noticia sobre su desaparición. Bueno, si lo decimos sobre López, que cada tanto algunos lo rescatamos, ¿qué se pueden decir de casos como el de Jerez, o como el caso como de Luciano Arrúa, que tanto costó que los medios lo tomaran, ¿no? Digo, está claro que cuando decimos esta cosa, hay que tener en claro lo que fue la dictadura, hay que tener en claro que esto que tenemos, por malo que pudiera ser, no es comparable siquiera, no es mejor, no es comparable a lo que vivió la gente que lamentablemente vivió la dictadura, la última dictadura cívico-militar, y que también, digo, cuando decimos eso, decimos que hay que ir a un sistema que pueda resolver un poco mejor los problemas y los derechos humanos de la gente. ¿Estamos de acuerdo? Acuerdo. Bueno, yo le agregaría un poquito de que Yo no hablo de democracia, porque democracia es un término que está siempre en discusión y está en construcción permanente. Yo siempre digo el Estado de Derecho. Lo que hay que profundizar es el Estado de Derecho efectivo, justamente lo que vos decías, de que llegue a todos el bienestar, que llegue a todos la justicia, que llegue a todos esa tranquilidad de que la justicia cumple sus fines. Y no como pasó, es cierto lo que decís sobre Jerez. Uh-huh. Y poniendo como analogía lo de Luciano Arruga y lo de Jorge Julio López, es absolutamente cierto. No se puede y no se debe, y hay que pelear contra cualquier atisbo de aceptación de este estado de cosas. Por lo tanto, hay que seguir peleando. Bueno, hay acuerdo, votamos. ¿Votamos este editorial a dos voces que hicimos? Muy bien. Para comenzar. Adelante con los paroles. Lo votamos. Oral y público. Claro, los mismos tipos que nos torturamos, nosotros todos los días estábamos en la calle contando. No, yo tengo dos negocios, tengo dos farmacias, y mis torturadores eran clientes míos. Convivir con esos tipos, hasta vos tenías que salvarle la vida a veces con remedio. Se les podría haber escapado un laxante por ahí, Nuestras causas. Bueno, el separador que escuchamos habitualmente aquí en Oral y Público, y que intenta en realidad mostrar con humor, utilizando el recurso del humor de uno de los diálogos que se dio en este programa, una situación que en realidad esconde la impunidad, es con la que viven los genocidas muchas veces, en muchos casos, a pesar de estos juicios que se están llevando adelante, tiene como protagonista la voz de quien es el presidente de Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de Goya, es decir, MEDES, la asociación MEDES. Él es Osmar Bello, y vamos a volver a charlar con él. Osmar, bienvenido aquí a Oral y Público, ¿cómo va? Buena tarde, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. A ver, Osmar, ustedes están denunciando una situación que tiene que ver con la posible paralización de los juicios, en el sentido de que si se llega a poner en el cargo de fiscal general del Tribunal Oral Federal de Corrientes a una persona que fue defensor oficial de los genocidas juzgados, parecería ser como una posibilidad para que los juicios se frenen mediante la actuación de los mismos inspectores de justicia, ¿no? Estamos hablando del doctor Carlos Schaffer. ¿Por qué no nos cuenta esta situación y quién es Schaffer? Mira, yo creo que uno uno por ahí trata en lo posible de ser justo, digamos, ¿no? Por más que haya defendido a un represor, si ocupó el papel que le tuvo que ocupar, uno por ahí no puede cuestionar, digamos. El problema está cuando ya uno ve que forma parte del verso de la voz, digamos, que está instalada en algunos sectores de la sociedad sobre la teoría de los demonios, digamos, ¿no? Entonces uno empieza a tratar en lo posible de decir, no, nosotros tuvimos que sufrir, este señor, Carlos Schaffer, fue abogado defensor de 5 represores de acá, de los que fueron condenados, y nosotros tuvimos que sufrir, no como víctimas, digamos, todavía como agresiones que van más allá de lo que puede ser una defensa técnica. Yo no estoy cuestionando que este señor haya hecho una defensa técnica y la mejor posible para el lugar que nosotros no tuvimos en su debido momento, una defensa y un juicio, digamos, lo tengan, porque para eso estamos viviendo en democracia. Ahora, que él quiera trastocar los valores democráticos y quiera también formar parte de la justicia democrática, ahí ya nosotros vamos a cuestionar, porque no solo como fiscal influye en lo que hace, si no tiene valores democráticos, él no maneja valores democráticos, estamos ya empezando a querer trastocar, digamos, los valores que la democracia tiene que defender, ¿no? Sí. Este punto de vista nosotros como organización lo tenemos bastante claro, analizamos antes de hablar, antes de opinar, vimos lo que recurrimos a nuestra historia, de los momentos de los juicios, y empezamos a valorar y leímos 5 veces lo que él planteó. Entonces dijimos, no, esto nosotros no podemos callar, como nunca nos callaremos de las cosas que nosotros consideramos que afectan los valores de los derechos humanos y la democracia, digamos. Entonces nosotros en ese sentido vamos a hacer un caso, ¿no? Eso lo vimos, que él hasta nos denigró, digamos, como que nosotros estábamos mintiendo, todo lo que declaramos estábamos mintiendo, que confabulamos cosas que para condenar a cierta persona. Nosotros no somos niños para estar jugando con la libertad de nadie, digamos. Uh-huh. A ver, me parece interesante por varios lados lo que estás diciendo. Por una parte, es interesante el análisis que vos haces en cuanto a que, porque a ver, técnicamente, digamos, si el hombre defendió a los genocidas, eso no le quita derecho a que la justicia le otorgue un ascenso, por decirle de algún modo. De hecho, sí. Lo mismo ha pasado en Jujuy con el doctor Pablo Pelazo, pero digamos a la inversa, el doctor Pablo Pelazo era representante de las querellas y hoy ha sido nombrado para el juicio que se está llevando adelante fiscal de esa causa. Entonces alguien podría decir, y pero como él también tiene una opinión clara y sin embargo lo ponen como fiscal. En realidad aquí vale la aclaración, ¿no? Lo que ustedes están planteando es que el tipo no encaró una defensa técnica, sino que además los hostigaba a los testigos con sus preguntas, intentando hacerlos quedar como mentirosos o como merecedores de lo que había sucedido. Claro, yo creo que hay dos cosas que hay que separar, digamos. Uno es la defensa técnica y otra cuando ya hace una defensa política e ideológica, digamos, ¿no? Entonces, yo te plantear, digamos, yo creo que una de las comienzos para comentarte así, uno con los comienzos de su defensa, digamos, como que se estaban jugando a los autores del ataque a Formosa y no a los que han sufrido el ataque de Formosa. Y acá no estábamos hablando de ese tema, estábamos hablando del terrorismo de Estado. Estábamos hablando desde una posición de que el Estado no cumplió, si había delitos o había que reprimir algún acto delictivo, no usó la justicia ni brindó lo que tendría que haberse brindado, digamos, que el derecho de defensa, el derecho, todos los derechos a la gente que fueran afectados, digamos. Uh-huh. Acá estamos hablando de otra cosa. Está desconocido. Entonces, ¿viste? Sí. Como esas cosas, te puedo nombrar 10 cosas más, digamos, cosas que el tribunal aceptó. Por ejemplo, todos los tribunales tienen un lugar de contención a los a las víctimas, digamos, porque de volver a rememorar un montón de hechos, digamos, para hechos de tortura y vejaciones y todas esas cosas, muchos compañeros o compañeras, digamos, le duele, digamos, ¿no? Uh-huh. Y todos estos tribunales normalmente aceptan asistencia psicológica. Apoyo psicológico y contención. Entonces vos te das cuenta que este tipo lo que dice que la intromisión de gente ajena al juicio y era la contención psicológica que había aceptado todas las partes, digamos, ¿no? Si uh-huh. mal caso. Uh-huh. ¿Por qué no cuestionó antes? O sea, todo eso en función de defenderlo, de argumentar que era una farsa este juicio, digamos. Uh-huh. Así más o menos planteado, ¿viste? ¿Alguna cosa más que recuerdes de su actuación en el juicio? Porque me parece que estos ejemplos que vos estás dando alcanzan para dar argumentos, pero me parece que es interesante que vos recuerdes alguno de esos datos que nos estás dando, alguno más, y lo podamos hacer conocer a la audiencia. Por ejemplo, te digo, hubo otro caso, como decir que los defendidos de él lo único que tenía que hacían era cumplir órdenes. Uh-huh. O sea, sí, muy muy infantil a veces los argumentos, como que, viste, eran órdenes superiores y ellos no podían contenerse, pero los hechos que se estaban acusando era ya sadismo lo que decían, viste, no era otra cosa, viste. O sea, las testimoniales que hubieron fueron terrorífica, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, viste, vos te das cuenta que la justificación que haga una defensa técnica, bueno, él es abogado, yo no soy abogado para estar plantando un montón de cosas que puedan ser técnicas, pero que no venga a menospreciar a la víctima y degradarlo y tratarle de mentiroso, digamos, ¿no? Uh-huh. Acusando, viste, hubieron varias cosas que a nosotros nos pareció que hasta fue denigrante para como nosotros como organismo, digamos, que el hecho de que nosotros somos creyentes en la causa, digamos. Entonces, viste, claro, a nosotros nos molestó bastante toda esta historia y me parece que no podemos permitir esos pasos que puedan decir estos señores, ¿no? Uh-huh. Osmar, el doctor Carlos Schaffer no ha sido designado todavía, se lo ha propuesto. ¿Quién lo propone? ¿Quién es? Y en todo caso, ¿quién decide? Creo que hubo un concurso y bueno, hay una terna que está propuesta porque yo no recuerdo bien, pero lo que nosotros sabemos es eso, digamos, que él está entre las tres a nombrar, digamos. Uh-huh. Y vos sabés que normalmente esto, si vos no hablás, ¿quién tiene más peso? ¿Quién tiene mejor padrino sobre querer aparecer como nombrado, digamos, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que es un tribunal oral federal y que actúa la justicia federal, supongo que la decisión final, entiendo, me puedo estar equivocando, lo vamos a chequear, pero es de la Procuradora General, de la doctora Gils Carbó. Me parece que va por el Senado también. Uh-huh. Por eso nosotros estamos esperando cuando salga, digamos, pretendemos también saber cuándo sale, porque viste, nosotros estamos un poco aislados de la información de la Administración Pública Nacional, digamos. Entonces, por ahí estamos tendiendo un poco las redes para que nos comuniquen o nos avisen cuándo se hace para llegar al Senado Nacional también, ¿viste? Uh-huh. Impugnando este dato, ¿no? Señor. Lo vamos a averiguar. En principio entiendo que la jefa de los fiscales es la procuradora Gils Carbó. Nosotros hicimos llegar, digamos, también ya nuestra impugnación a distintos organismos nacionales, digamos, porque por lo menos, ¿viste? Que callado no nos vamos a quedar. Uh-huh. O sea, por lo menos hacer un ruido que corresponde. Eso está más que claro. Aquel sonido que rescatábamos en la previa a charlar contigo, estamos charlando con Osmar Bello, él es el presidente de una entidad de derechos humanos, Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de Goya, en la provincia de Corrientes. En ese audio vos contabas que en la farmacia en la que trabajas, muchas veces te cruzabas o te habías tenido que cruzar y venderle remedios e intentar curar a los propios genocidas. Para quienes no hayan escuchado aquella nota, ¿esto es algo que te sigue ocurriendo, que te ocurre con frecuencia? Y no, mirá, hay cosas que hoy no están presos, lo que nosotros le acusamos, están todos presos, digamos. Uh-huh. en el juicio nuestro. Y ahí lo que pasa es que por ahí vos tenés que convivir con informaciones que te da la gente misma, digamos, hay gente que quiere ocupar un espacio público habiendo actuado en la represión, pero nosotros no tenemos pruebas, no podemos, digamos, estar señalando a todo el mundo como ser una cacería de brujas porque no contamos con elementos, pero bueno, esa es la realidad de nuestra zona. La gente te pasa la información pero no quiere dar la cara, entonces vos por ahí tenés que tragarte la información porque no tenés prueba contundente como para actuarlo, digamos. Pero cuando nosotros tenemos una prueba, la actuamos, digamos, no tenemos ningún problema. Te decís como para condenar o llevarla a la justicia o tratar en lo posible de salir públicamente a decirle, este tipo no puede ocupar un cargo porque a nosotros no cuestionamos, digamos, las cosas que está pasando en nuestra ciudad, que cada uno quiere reciclarse, digamos, todavía, ¿viste? Vos sabés que hay sectores que quieren reciclarse, ¿no? Y a los torturadores y demás, nosotros no lo vamos, por lo menos vamos a salir a hablar, digamos, como en este caso vamos a salir a hablar. Después ya no depende de nosotros, digamos, ¿no? En aquellas charlas nos habías contado que la represión allí en la zona estuvo muy ligada a perseguir a militantes que provenían del cristianismo más de base, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá estuvo Monseñor Devoto, la diferencia es, o sea, el obispo era tuvo la opción por los pobres, y entonces eso significó que, como en la zona de Angelelli, digamos, la militancia cristiana tome opción por los pobres, digamos. Entonces eso ya era mala palabra para los señores de poder, digamos, ¿no? Los sectores de poder siempre no le gusta que vos seas solidario, no le gusta que vos te preocupes por el bienestar del otro, o de compartir, digamos. El hecho de compartir ya está mal visto, digamos. Entonces yo creo que, viste, a ellos le es más fácil el cristianismo de ir a rezar 10 Padres Nuestros que el cristianismo de ir a comer un locro con el prójimo, digamos, ¿no? Entonces a veces esas cosas significó que la iglesia misma se ha denunciado, como acá de Voto era tratado como el obispo rojo, digamos. Entonces Voto, esas cosas, esa militancia que se hizo, la creación de varios espacios, digamos, de desarrollo de espacios de la educación liberadora, de la necesidad de fortalecer la ley agraria en la búsqueda de un precio justo de su producción, y los barrios marginales sean tratados como le llegue el agua, le llegue tal cosa, todas las necesidades primarias, eso fue visto como subversivo, digamos, ¿no? Hoy, digamos, nosotros vemos que muchas de las cosas que nosotros estábamos luchando, bueno, se están haciendo, digamos. Pero bueno, esa época a nosotros nos significó tortura y cárcel, digamos. Para rescatar, me parece que es importante rescatar la figura de Monseñor Devoto, porque nada, por ahí quedaron como emblemáticos los casos de Angelelli, o incluso del padre Mujica. El caso de Monseñor, del obispo Alberto Pascual Devoto, quedó como más, menos conocido, digamos, para el gran público. Monseñor Devoto murió en el 84, ¿es así? Sí, murió en un accidente automovilístico, pero fue un accidente realmente porque fallecieron fue un accidente del que manejaban, era muy, de noche no vio bien, y entonces agarró el borde de la ruta y del asfalto y se cruzó de carril, digamos, ¿no? Uh-huh. Fue un accidente, bueno, viste, cuando te llega, como dice el común de la gente, cuando te llega la hora, digamos, pero fue una pérdida para nosotros terrible, digamos, ¿no? Uh-huh. Y él principalmente por lo que él hizo por su comunidad, ¿no? Porque yo tenido claro por dónde pasaba el poder, él se ve que lo tenía muy claro, o sea, te dice en el sentido de que nuestra provincia tenía que desarrollarse, buscaba una forma distinta de educación, porque la educación que tenía era la educación del que daban el poder en función de sus intereses y no en función de la dignidad de la persona, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces después vos que le hayan visto a los campesinos como factores de poder, pero para que trabajen y produzcan, pero no para que vivan felices, y él lo encontró de ese lado buscando a través de su catequesis, los grupos diocesanos que hacían su catequesis en el campo y todas esas cosas, fue formando la Liga Agraria. Eso le significó también a él, viste, el aislar a su, toda su, aislarlo a él, porque le fue, significó una persecución voraz a todo lo que sean en él, hayan trabajado con él, digamos, ¿no? Entonces, en determinado momento, él hacía su prédica solo, prácticamente, digamos, o sea, con algunos curas que le quedaban al lado, porque varios tuvieron que irse del país, otros tuvieron presos, viste, todas esas cosas, así que, bueno, uh-huh. Así fue lo que él tocó vivirlo, ¿no? Y en el retorno, en el retorno de la democracia, el poquito tiempo que logró vivir en el retorno de la democracia, menos de un año, ¿no? Porque el retorno fue en octubre del 83. Sí, claro, pero él, bueno, en las cosas, él nos juntó a todos nosotros, los expresos que estábamos con él, que siempre trabajamos con él, diciendo, no, muchachos, dice, hoy vale la pena defender y fortificar la democracia, porque es la única forma que nosotros vamos a empezar a construir un país nuevo. Tenemos que, bueno, viste, haciendo todo una reseña de todo lo que nosotros, bueno, compartió con nosotros su último tiempo, tratando en lo posible de componer todo el tejido social que tenía la diócesis, porque realmente la diócesis de él era todo el sur de Corrientes, digamos, ¿no? Uh-huh. Todo el sector más marginal de la provincia, ¿no? Que no tenía tanto, tenía poder, digamos, de trabajo, pero no tenía poder de decidir, porque lo decidían en su lado las cosas, digamos, o sea, los sectores de poder eran un grupo de gente que tenían la tierra. Uh-huh. Y esa es la verdad de la milanesa, ¿no? Claro. O sea, el productor trabajaba, le sacaban el 40% de su producción por ocupar la tierra del señor, digamos, ¿no? Uh-huh. Como la época, buena época medieval, ¿no? Y eso fue lo que combatió Monseñor, entonces por eso le costó bastante también, ¿no? Osmar, muchísimas gracias por esta charla en la que fuimos de un tema a otro, pero para eso está este programa, si está para recuperar la memoria, al igual que el organismo que ustedes llevan adelante allí en Goya, en Corrientes. Podríamos decir que memoria, derechos humanos y solidaridad también son ítems principales de este programa que impulsamos, así que nos parece que está muy bien, ha estado muy bien esta charla en la que dialogamos sobre lo que cuesta todavía obtener justicia, y de paso rescatamos la figura de alguien que luchó tanto por los derechos humanos, ¿no? Mira, yo te comento, digamos, acá nosotros también todos los días es una lucha constante, porque no es un problema solo de nuestra memoria, sino también del cotidiano, digamos, hoy... Mañana hay una movilización por el funcionamiento de la salud pública de la provincia de Corrientes, digamos, por el hospital de Goya, digamos, tiene varios déficits. Uh-huh. Y entonces vienen, creo que vienen canales de Buenos Aires y todo, porque no hay una atención, digamos, coherente. Y fíjate vos que a nosotros no apena, digamos, que nuestro gobernador haya dicho que primero vinieron por los milicos, después vienen por la caja y ahora vienen por la justicia. Ese es el comentario que hizo, viste, o sea, bastante, él es un gobernador de la democracia, no puede decir semejante, digamos, falta de respeto hacia la institución democrática, digamos, uno, viste, todos los días tratando de avanzar en función de que la democracia se vaya afianzando, y un gobernador de una provincia tenga que salir a decir eso. Eso quería, con eso quería cerrarte, comentarte, es la realidad que nosotros vivimos en Corrientes. Uh-huh. Está perfecto, viene bien. Una de las cosas que también intentamos es enlazar aquellos derechos humanos por los que aún hoy peleamos a través de la justicia, y los derechos humanos por los que hay que pelear hoy, sin dudas que la salud es uno de esos. Así que terminamos de redondear una charla exquisita. Osmar, muchísimas gracias, en serio. Gracias a vos, chao. Hemos charlado con Osmar Bello, él es el presidente de la asociación MEDES, Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad de Goya. Hablamos respecto a la posible designación del doctor Carlos Adolfo Schaffer como fiscal ligado a la, como fiscal general del Tribunal Oral Federal de Corrientes, es decir, el cargo mayor de la gente que tiene que ocuparse de representarnos, de representar al Estado para acusar incluso los delitos de lesa humanidad. Schaffer tiene un historial habiendo defendido a 5 milico genocidas, pero además haciendo no solo una defensa técnica, cosa que a la que por supuesto tienen derecho, sino una defensa ideológica, a la que también tienen derecho, pero también es cierto que poner en el cargo de fiscal general a una persona que no tiene que tiene estos lineamientos éticos, ¿no? Y que no sabe distinguir que el terrorismo de Estado, que los delitos perpetrados desde el Estado son de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles, en cambio los delitos que pudieran haberse generado desde la sociedad civil prescriben porque son delitos comunes. Si todavía no entendió eso, que ocupe el cargo de fiscal general parece como alocado. Es por esto, digamos, que nosotros planteamos esta cuestión, ¿no? Y volvemos a poner el ejemplo del doctor Pablo Pelazo en Jujuy, que viene de ser abogado de las querellas en los juicios de lesa humanidad y hoy es el fiscal de esas causas. Pero sus valores éticos tienen que ver con que con que defiende, digamos, la legalidad. Está claro eso, ¿no? Entonces viene por ahí la cuestión, no por lo ideológico, porque si no tendríamos que pensar que quisiéramos o que querríamos una justicia en la que todos los actores opinen como nosotros. Y la verdad que sí, todos queremos eso, pero también algunos de nosotros aceptamos que haya gente, algunos de nosotros, no todos, aceptamos que haya gente que pueda pensar diferente a uno y que pueda ocupar espacios de poder. No, no todo el mundo piensa eso. Osmar Bello, cada vez que charlamos con él, demuestra sus conceptos éticos humanistas clarísimos y nos ayudó a rescatar la figura de el obispo Devoto, del obispo Alberto Pascual Devoto, que murió el 28 de julio de 1984 en un accidente automovilístico de verdad, no como los fraguados del obispo Angelelli o del obispo de León, y que era un tipo que evidentemente desde su diócesis ayudó a conformar, a organizar a la población para defender sus derechos. Y en esos lugares, digamos, todo el conflicto agrario y la tenencia de la tierra es una disputa que se da incluso al día de hoy. Bueno, vamos a retomar el juicio que se está llevando adelante en Córdoba, allí por la megacausa conocida como La Perla, por los hechos ocurridos en ese ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, y la vamos a recibir a Claudina Peralta, a esta altura ya nuestra guía para saber qué está pasando en el juicio de Córdoba, nuestra columnista especial. Claudina, bienvenida aquí a Oral y Público, ¿cómo estás? Gracias por estar otra vez con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Queriendo saber novedades del juicio de Córdoba, nos apareció por allí la noticia a través de las redes sociales que ustedes dieron a conocer a propósito de un ataque por parte de los genocidas para con los fotógrafos que están actuando en el juicio. ¿Qué pasó? Sí, sí, te comento cómo fue que se dio la situación. De todos los días antes de iniciar las audiencias, que son martes, miércoles y jueves, vienen desde el penal de Bower, que está ubicado en una pequeña ciudad al lado de Córdoba, digamos, uh-huh. Y desde allá trasladan en un móvil, una camioneta, a los represores. Perdóname, ¿Bower es el lugar que tiene el basural a cielo abierto también? Así es, también, sí, sí, tiene el penal, tiene el basural y bueno, está todo, han colocado todo puesto bueno, ahí. Bueno, en este caso sí podríamos decir que la basura, en este caso puntual de los genocidas, está colocada en Bower, eso ahí sí sería aplicable, no en el caso de los otros presos, por cierto. Así es. Bueno, en este camión viene, bueno, la mayoría de los represores. Digo esto porque Menéndez tiene el beneficio del arresto domiciliario, así que él viene de su casa, digamos. De acá de Barrio Palermo, en la ciudad de Córdoba, se traslada a Tribunales Federales. Había dos fotógrafos, Irina Montiel y Manuel Baumecker, que son los fotógrafos con los que nos cruzamos todos los días en lo que es la audiencia. Y ellos, digamos, lo que hicieron fue esperar en horas más tempranas a que llegara el camión y para que que bajaran los represores y ahí toman fotos. Y ahí, bueno, como que si no se esperaban eso, y entonces empezaron con las agresiones, tipo, bueno, las digo, ¿no? Tipo, bueno, Vergés dijo cuánta olor a mierda hay acá. Después ahí a Irma le dijeron cosas como, bueno, ¿te acordás cuando hacíamos el amor y esas cosas? Esos fueron como los comentarios que hicieron los represores en ese momento. Qué increíble, ¿no? Porque seguramente después cuando tienen la posibilidad de declarar niegan los cargos, ¿no? A la hora de hacerle pasar un mal momento a las víctimas, recuerdan estos hechos que después ellos mismos se encargan de negar o de tergiversar, ¿no? Sí, en esta oportunidad, digamos, es la actitud que vienen teniendo estos represores en este juicio, y creo que en todos los juicios tienen como esas actitudes, en la pequeña grieta que pueden, digamos, hacer algo, lo hacen. Entonces, como que ahora sería esta situación y como que tipo quisieron amedrentarla a la fotógrafa, haciendo comentarios misóginos y sexistas. Pero otro dato, digamos, que hay que subrayar de esto, es que los represores no estaban esposados. También eso, por eso también trascendió tanto, porque como que ahí se notó que como tienen que estar esposados, resulta que bajaban los muy panchos los represores sin tener esposas, digamos. Y ahí los privilegios, ¿no? ¿Qué pasa con el servicio penitenciario, no? Claro, estos privilegios con los que cuentan ellos por la cuestión corporativa de que el servicio penitenciario federal muchas veces les termina dando algún tipo de beneficio, ¿no? ¿Allí actúa el servicio penitenciario federal o no, el servicio penitenciario federal, sí. Exacto. Claudina, y allí en ese juicio está siendo imputado el Nabo Barreiro. ¿Sí? El Nabo Barreiro. El Nabo no tiene nada. No, exactamente. ¿Él asiste está asistiendo al juicio, digamos? Sí, él asiste al juicio. Recordemos que Barreiro fue uno de los que no, hace ya 10 años atrás, no quiso comparecer ante la justicia y se armó. Claro, eso, toda la movida que se armó en aquel momento. Rescatemos, yo te pregunto, no casualmente por la figura de Barreiro, pero está bien que me ayudes a contarlo, es cierto, a ponerlo en contexto. Barreiro tenía que fue citado a declarar cuando estaban abiertos los juicios allí en la época del gobierno de Raúl Alfonsín. Y el día que Barreiro debía presentarse, se comenzó el levantamiento militar conocido como levantamiento de Semana Santa, que después fue precedido por el de Monte Caseros, y esos dos levantamientos, al comando de Aldo Rico, determinaron la negociación que terminó haciendo que salieran las leyes de obediencia de vida y punto final, que clausuraron los juicios, ¿sí? Toda esta movida empezó el día que Barreiro tenía que presentarse a declarar. Bueno, también agregar que Barreiro estaba prófugo y tuvo 20 años tranquilos, por decirlo de algún modo, hasta que lo agarraron, digamos, y lo extraditaron para acá. ¿Y su actitud en el juicio cuál es? Y mira, él es consciente, siempre está con una actitud así como muy muy de sorna, muy de burla. Tengamos en cuenta que, bueno, los testigos están como al costado de ellos, un poco de espaldas. Realmente no los alcanzan a ver los testigos, a los represores. Pero él está siempre, digamos, asiste a todas las audiencias, todas las horas, y siempre tiene esa actitud de sorna, se sonríe, se ríe. De las peores cosas que relatan los testigos, le está como muy muy jovial y muy gracioso, le parece todo. Y está justo, digamos, siempre lo sientan como en los mismos lugares. Él está justo sentado al lado de uno de los abogados defensores, que es Viola, y siempre se como que hablan y hablan y hablan y hablan, es como que él, no sé, no sé qué se comentaran, pero como que él está siempre comentándose cosas con el abogado. La semana pasada hablábamos con gente que es creyente en la causa de Tucumán, y ella nos contaba esto que se está viviendo en Tucumán, de que muchos genocidas están siendo más acompañados que los testigos. ¿Cuál es la situación allí en Córdoba? Digo, más allá de la prensa, en la asistencia al lugar. No, en este caso evidentemente van familiares relacionados con los represores, pero no, en realidad se mantiene hasta ahora como que es un número menor, y sí hay como una buena presencia de público y de mucha gente que va, digamos, acompaña a los testigos. Bueno, Claudina, interesantísimo, como siempre, tu aporte para este programa acerca del juicio de Córdoba. ¿Qué, alguna cosa más para agregar? Porque están pasando tantas cosas, en los juicios pasan tantas cosas que me imagino que habrá para agregar. Sí, ya han pasado alrededor de 35 de más o menos de los testigos. Todavía queda una larga lista aún de testimonios, porque tengamos en cuenta que está considerada como mega causa la Perla, porque estamos hablando de 400 víctimas que aproximadamente de las que tratan la acumulación de causas. Uh-huh. Sí, se está, dentro de todos los relatos que testimonian los testigos, varias de las mujeres que han sido secuestradas y después han podido sobrevivir, han empezado a remarcar la cuestión de lo que tiene que ver con abusos sexuales en el momento de haber estado detenidas. Uh-huh. Esto es una perspectiva, digamos, más que ya se está empezando a hablar en la cuestión que tiene que ver con los juicios. Y el fiscal Trota, que es el fiscal de tribunales, cada vez que alguno de los testigos menciona estas situaciones, los términos abogadiles es que corre vistas para que se investigue ese hecho. Y me parece como también importante que se empiecen a ver también esa otra dimensión de lo que fue el secuestro y la tortura, ¿no? De lo que tiene que ver con las detenidas. Y otra cosa que quería agregar es que la semana pasada, sino la semana anterior, testimonió un peón de campo que trabajaba al lado de la Perla, un señor grande de 70 y pico de años, que la verdad que lo que relató fueron cosas espeluznantes, de él, ser testigo, de ver cómo tiraban cuerpos de helicópteros, él fue testigo de encontrar las fosas, fue testigo de encontrar huesos humanos en los campos, así que fue como, esta jornada fue como tremendo el testimonio, y que no dejan a lugar a duda la hazaña, la metodología o lo que planeaban, con respecto a los que no tenían la misma visión que ellos, ¿no? Uh-huh. A propósito de lo que contabas de los delitos sexuales que aparecen en el juicio, vale decir que fue muy importante para comenzar a hablar de esto el documental que hicieron justamente unas mujeres cordobesas, un documental que nosotros asistimos aquí e incluso transmitimos desde la ex ESMA del Auditorio Mabel Gutiérrez, la presentación de ese documental que se llama Lesa Humanidad, y donde justamente se trata de cuatro mujeres cordobesas que testimonian los delitos sexuales a las que fueron sometidas durante sus secuestros, ¿no? Y ahora se empieza a hablar de estas cosas, pero la verdad es que durante mucho tiempo el pudor, el temor a la revictimización y todas esas cosas por las que pasan los testigos, y más en estas cuestiones, hacía y sigue siendo muy difícil hablar de estas cosas. Por eso está bueno que rescatemos tanto el documental como que otra vez en Córdoba comiencen a aparecer testimonios que vayan por este lado. Sí, la verdad que uno no desconoce la dimensión de lo que ha sido estar chupado ahí. Hay, muchas mujeres que recién ahora a lo mejor pueden, digo porque lo han dicho ahí, pueden decirlo. Uh-huh. Incluso hay una mujer que testimonió sobre ese hecho, y esperó a que, digamos, sus familiares directos, su madre y su padre, fallecieran para poder decirlo. Entonces, imagínate la dimensión de lo que significa poder plantear eso, ¿no? Uh-huh. Claudina Peralta, muchísimas gracias por haber pasado por aquí, por horario público, para contarnos lo que está pasando en el juicio de La Perla. Bueno, continuaremos entonces relatando cuando ustedes lo dispongan. Dale, y si no es aquí, la pueden seguir, la información que está generando Claudina a propósito de la cobertura del juicio, en Indimedia Córdoba, donde ella está formando parte de la sección de Derechos Humanos. Bueno, Víctor, recién estabas escuchando en la entrevista con Claudina, que ella contaba esto de que en el juicio de Córdoba la declaración de los testigos es dando la espalda a los genocidas. Es lo que uno está, lo que uno recuerda haber visto del juicio a las juntas, que de lo que quedó filmado y lo que se puede ver de eso, pero en otras circunstancias, en muchos de estos juicios, los que se hacen en Comodoro Py, por ejemplo, no, uno los tiene ahí en el costado. ¿Vos preferís tenerlos a vista de tus ojos o te parece que para los testigos quizás es mejor no verlos? Lo que pasa es que esta es una realidad muy particular de cada un testimoniante, cada testimoniante, ¿no? Es hay compañeros que se sienten intimidados, otros que están satisfechos de tenerlos ahí, otros que les da un poco de fuerza incluso verlos de esa forma, porque han vivido, uno ha sido consciente de que han vivido absolutamente cubiertos de impunidad a través de leyes que les han permitido la libertad y y aún enriquecerse. No olvidemos que casi toda la gente que tenía a Jabrán eran tipos que habían sido acusados en su momento, pero las leyes de punto final o de evidencia de vida les permitió ser laderos del poder comunicacional. Uh-huh. o Cavallo, que había sido también denunciado muchísimos años antes, había llegado a ser el director nacional del registro vehicular de México, por un negocio de 400 millones de dólares. O sea, estos tipos tienen su historia en el paso del tiempo de distintas alternativas en su vida. Lo que sí yo digo es que ellos no están tranquilos. Yo diría que los testigos se queden tranquilos porque ellos no están tranquilos. Porque ellos les produce, ¿cómo decirlo? Se les terminó el changüí. Chau, loco. Hacete cargo. Y a nosotros, que nos jodieron la vida porque nos afectaron en todos los sentidos, culturalmente a un pueblo lo afectaron, comenzamos a desandar un camino para volver a ciertas prácticas, por ejemplo, de libertarias. Ciertas prácticas de establecer las discusiones de frente, sin medias tintas. Y bueno, esto se la tienen que bancar los niños, todo esto. Entonces, quedémonos tranquilos con los testimoniantes. Lógicamente hay compañeros que siempre van a tener un poco de resquemor, pero yo, por ejemplo, yo tengo una forma de verlos en estos términos, ¿no? Los veo cagados, perdonando la expresión, porque los veo que están en el pozo. Chao. No, por supuesto no están en el pozo como tuvimos nosotros, ¿no? Pero están en otro pozo. Es un pozo, muchos de ellos, ya en el fin de sus días, cuando habían creído que tenían muchas cosas atadas, se les vino la noche. Y bueno, pero no es por la satisfacción de decir se les vino la noche, sino porque la sociedad necesita limpiarse de excrescencias, necesita romper con la impunidad. Y bueno, se está ejercitando. Hablando de dar testimonio y del cómo dar testimonio, hoy diste testimonio en otra causa, en realidad no en una causa oral y pública. ¿Qué fue? Y ligado a Córdoba, ¿no? Que venimos hablando de Córdoba. Sí, era el caso de un compañero, un querido compañero de Córdoba, el Pocho, Rubén Palacese, que fue secuestrado justamente en los tiempos eran coetáneos el secuestro de donde fuimos secuestrados todos los compañeros de lo que se le llamó el grupo Villaflor, que éramos casi todos del peronismo de base, de las Fuerzas Armadas Peronistas, en ese agosto de 1979, él con la diferencia que fue secuestrado en Córdoba, conducido a una dependencia, un centro clandestino, con otros compañeros, algunos que tenían grado de parentesco con él, y ahí aparentemente él fue muerto en la tortura. Y luego lo hicieron aparecer con otros compañeros muertos ahí, como que hubieran sufrido un accidente después de provocar una fuga. Así que bueno, en ese contexto yo di una declaración ante el juzgado número 3 de Córdoba. Así que bueno, digo, es así, ¿no? Los testigos que han determinado que su vida sea esto, saben que andan de un juicio para otro, pero también es lo que han elegido, porque es así, nadie los ha obligado, están eligiendo dar testimonio cada vez que son llamados por la justicia, aquí y allá. En este caso, en el caso de Víctor, vino una delegación de la justicia cordobesa para que él diera su testimonio. En algún momento será también que lo llamen a declarar en la causa ESMA, y por supuesto lo tomamos como un caso emblemático porque lo tenemos cerca, pero es lo que sucede con buena parte, con la gran mayoría de los sobrevivientes que están dispuestos aún hoy, después de tantos años, a seguir dando testimonio para alcanzar realmente una instancia de memoria, de verdad y de justicia. Bueno, arribamos al final de este programa. Si nos estás escuchando en vivo, es decir, jueves por la noche, a través de La Retaguardia o a través de AM690, sabe que mañana va a llegar la sentencia en una causa que, si bien no está ligada a los juicios de lesa humanidad, también a quienes hacemos este programa nos parece importante tener presente. Va a llegar la sentencia por el asesinato de Mariano Ferreira. Ojalá que sea condenatoria. No, lo notable del caso que en aquel momento José Pedraza era un tipo, era un combativo. El paso de los tiempos, el paso de las de los sectores acomodaticios, aquellos llamados combativos, que se reacomodaron en instancias neoliberales, lo hizo convertir en un personero de traicionar a su propio compañero, porque José Pedraza transó con el gobierno menemista en la destrucción del ferrocarril, transó en la después en la tercerización, que justamente se luchaba contra la tercerización, y de ahí viene la muerte de compañero Ferreira. Ojalá uh-huh. que sea un juicio donde se desarrollen los elementos de verdad y justicia. Hasta la semana que viene. Gracias, Víctor, por estar con nosotros aquí en este programa. Un abrazo a todos y todas, y que los quiero mucho. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.